violentos, el signo de esta época. Hablando de mortalidad, de jóvenes se refirieron mucho a la muerte y la vida después de la muerte. Ahora que ustedes ya recorrieron un largo trecho, ¿se siente diferente hablar de esos temas en comparación o cuando especulaban con la muerte siendo veinteañeros? No, dice Oz. Yo puedo hablar por mí. Estoy disfrutando estar sobrio, tener la cabeza clara. Todos vamos a morir eventualmente. La cosa está en disfrutar de la vida. ¿Cómo estás llevando eso? En tu Facebook dijiste que habías tenido una recaída de alcohol y drogas y pediste disculpas. ¿Ya estás de vuelta? Estoy limpio y sobrio, dice Ozzy. ¿Vos estabas preocupado por esto, Geezer? Oh, really? Harry did a fine job of acting. Yo no sabía ni qué estaba pasando. Él hizo un gran trabajo actuando. Dice Ozzy, interrumpiendo. Hubo mucha charla y pastillas. Los vi en Lollapalooza el año pasado, tocaba Black Keys, la gente era muy joven y respondió enloquecida. Fue raro, dice Ozzy. Ya somos una banda que viene a ver la familia. Es increíble, retruca Geezer. Acabamos de volver de Japón, Nueva Zelanda y Australia. God is Dead ya era un hit. La gente cantaba la letra fascinada, dice Ozzy. Ellos la sabían y yo no. Y Geezer retruca, ya eso es fácil con el teleprompter. Tony, las críticas fueron muy buenas. ¿Creen poder ganar un Grammy por esto? La verdad, ni lo pensamos. Lo importante es haber editado el disco y que la gente lo disfrute. A nosotros nos gusta, lo disfrutamos. Estamos contentos y vemos a los demás contentos con el disco también. Pero no pensé en Grammys. Tiempo violentos. El signo de esta época. Y así redondeamos la nota de Black Sabbath. Y ya que estamos en tren de influencias, vamos a presentar una banda que está dando muchísimo que hablar dentro de esta onda que algunos llaman Doom, otros Stoner, otros Retro, o que en realidad son formas distintas que se entrecruzan en un punto. Para hablar de retro, como hablábamos hace algunas semanas con respecto a la banda llamada Cadáver, bueno, tenemos que hablar de gente que quiera recrear de alguna manera alguna onda particular. En este caso estamos hablando, pero de Black Sabbath de punta a punta, o quizás de algunos otros miembros de lo que es el Doom histórico, como por ejemplo Trouble, la banda de Eric Wagner, que actualmente sigue pero sin el cantante característico que es Eric Wagner, o eventualmente Candlemass. Pero concentrándonos en lo que es más de rigor sabatiano, de bandas como Chivy o como Orange Goblin, hay bandas que en este momento están sonando muy 70, como si estuvieran extraídas directamente de esa época y buscando tonos y sobretonos que tengan que ver con la, hasta mira, el sonido hasta por momentos suena valvular, para decirte algo. Estos muchachos Orchid de San Francisco, un cuarteto, sacó este año The Mouths of Madness. Icarus lo editó aquí en la Argentina y es sin duda uno de esos discos para tener en cuenta si a vos lo que te gusta es esta historia retro. El tema que vamos a escuchar es el que le da título al álbum. Vos fijate si este tema no lo pudo haber hecho en algún momento, no sé, los propios Black Sabbath. Es más, hay gente, como por ejemplo mi amigo Götz Kühnemund de la revista Rock Hard en Alemania, que dice que este era el disco que Black Sabbath tendría que haber grabado. No sé si habrá escuchado 13, pero es una idea por lo menos. También Nergal lo mencionó en algún momento, Nergal de Behemoth, que era un disco que realmente estaba a la altura de cualquiera de los de Black Sabbath. Yo no sé, vos sabés, escuchá. a mi disco lo de Orchid. Y ahora vamos a pasar al terreno del metal progresivo con una de las sorpresas más agradables en lo que va del año. Se trata de un septeto alemán, sí, un septeto, 7 integrantes, que viene preparando este disco desde hace 5 años en realidad, su cerebro, que es el guitarrista Peter Degen. Así que, para mencionar un poquito de lo que es The Old Man and the Spirit, es decir, el viejo y el espíritu, hay que mencionar que se trata de una obra conceptual donde la voz masculina hace de el viejo y la voz femenina hace de el espíritu. Dos cantantes para esta banda germana que además ha logrado hacer un trabajo de un enorme magnetismo. Tengan en cuenta que estos muchachos vienen armando este proyecto desde el 2005, pero la banda es incluso anterior, es de 1999. El resultado es realmente muy particular, lo editó Icarus acá en la Argentina y el tema que vamos a escuchar no tiene la parte del espíritu, no tiene la voz femenina, pero tiene toda la polenta que el género requiere. The Call, el llamado, así se llama el tema de Beyond the Bridge, la banda germana que presentamos hoy en Tiempos Violentos. Thank you. wish my life would disappear or merge within a dream. No questions, suffering or fear. A clear, indifferent stream. I wish my light would cease to burn, but yet my soul is torn and lets me face my last concern. Why I was even born. Tenemos tiempo para uno más y va a ser para un histórico del death metal. No sé si te suena el nombre de Paul Speckmann, cantante del grupo Master, pero la cuestión es que antes de que Master pudiera sonar en algún lado, se había armado por allá por el año 85 otra banda, este muchacho, y esa otra banda se llamaba Abomination. Bueno, resulta que Nuclear Blast escuchó Abomination, le gustó, y después escuchó Master y dijo que también lo iba a editar. Entonces, a pesar de que después, durante muchos años, este Paul Speckmann, que ha participado en montones de bandas de death metal, tenía a Master funcionando, pero también le había quedado algún material con Abomination y lo sacaron oportunamente los muchachos de Nuclear Blast. Actualmente lo reeditó en un CD doble Icarus acá en la Argentina. Y vamos a escuchar un tema titulado Murder, Raid, Pillage and Burn. Es decir, asesiná, violá, saqueá y quemá. Imagínate de qué va la letra. Incluso en la web, nos lo está diciendo la cortina de Jason. Este ha sido el programa número 74 de Tiempos Violentos. Nos operó el señor Walter Palotá, con magistral mano. Y produjo, locutó y demás su servidor César Fuentes Rodríguez. Quiero irme en el programa de hoy con una especie de anécdota. No sé si te recordás que hace unos programas atrás, porque bueno, últimamente no nos estuvimos viendo, te conté una desgracia familiar que a mi mamá le cortaron una pierna. Bueno, lamentablemente después de la operación mi mamá falleció. No es mi intención introducir aquí la nota doliente, porque francamente creo que celebrar la vida es más importante que recordar la muerte. Pero me gustaría sí contarte algo gracioso que tiene que ver con mi mamá, a pesar que mi mamá no tenía ni el menor sentido del humor. De hecho, si vos alguna vez escuchaste los programas de la Heavy Rock and Pop hace muchos, muchos años, te acordarás de mi mamá, como se acuerdan, por ejemplo, mis acreedores. Porque muchas veces conté sus historias que tienen que ver, por ejemplo, con su mala cocina. Muchas veces hablé que yo pasé una infancia terrible porque mi mamá cocinaba y era probablemente la peor cocinera del universo, hasta describí los platos. Pero bueno, más allá de todo eso, era mi mamá y no puedo sino recordarla con muchísimo amor. El caso es que el otro día me pasó algo particular. Resulta que fui a buscar las cenizas de mi mamá a la casa de sepelios. Y bueno, andaba en mi viejo Taunus, que fue el coche que mi papá compró allá por el año 79, 0 kilómetro, y que yo manejo hasta el día de hoy. Y llegando con mi mujer a un lugar, porque le iban a hacer una ecografía, porque está embarazada, entonces llegamos y dejamos el coche en un estacionamiento de un shopping. Entonces, al entrar al estacionamiento, ¡pa!, se pincha una goma. Bueno, terrible momento, porque lo que implica cambiar la goma de un coche pesado y casi reumático como es mi Taunus. Bueno, voy y lo consigo estacionar en el lugar donde estacionan las embarazadas y me dispongo a cambiar la rueda. Abro el capó, la cajuela de atrás, el cofre, y empiezo a sacar las cosas, entre ellas la rueda de auxilio, la llave de cruz, etcétera, etcétera, y me pongo a cambiar la rueda alegremente y todo. Termino luego de unos minutos, lleva algún esfuerzo, porque hay que empujar el cricket y esto y lo otro, y cuando voy de nuevo a la parte de atrás, llevo la rueda pinchada, la llave de cruz, empiezo a guardar. Me digo a mí mismo, ¿y las cenizas de mi mamá? Empiezo a mirar para todos lados, desesperado. Era una bolsita, te cuento cómo venía. Era una bolsa de plástico, adentro había una caja, dentro de la caja estaba la urna con las cenizas. Estaba en la parte de atrás, en el baúl del coche. Y recordaba perfectamente que la había sacado y la había puesto en el piso. Bueno, voy a mirar a la parte de atrás del auto, los asientos de atrás, a ver si no la puse ahí. No estaba. En el asiento del acompañante tampoco. Vuelvo a revisar atrás. miro para un lado, miro para el otro, al lado del coche mío no había ningún coche, nada. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Pasó uno? La manoteó y se llevó. A ver, es como si escuchara la voz de mi mamá diciéndome, pero ni eso puedes hacer bien, era española, por supuesto, ¿no? Ni eso puedes hacer bien, hasta mis cenizas pierdes. Bueno, me estaba volviendo loco. Voy y hablo con el guardia de seguridad. Ahí le digo, le cuento, mirá, no le dije por supuesto que eran las cenizas de mi mamá, porque si no me iba a comer un gaste terrible, más la cara de asombro del tipo. Y resulta que me dice entonces, no, mirá, vas a tener que esperar a ver si las devuelven. Pero si se la, porque era un paquete mío, le digo, no tenía nada que ver con lo que las compras que hace la gente. Bueno, es que vas a la oficina de objetos perdidos. ¿Vos te imaginás yo yendo a la oficina de objetos perdidos y decirle, mire, si llegan a traer las cenizas de mi mamá, por favor, o pasar días después y preguntar, dígame, ¿no te habrán traído las cenizas de mi mamá por acá? Bueno, el caso es que cuando ya habían pasado entre 10 y 15 minutos de absoluta locura, alguien me toca el hombro. Una chica embarazada me dice, perdóname, esto es tuyo. Efectivamente, tenía la bolsa con la ceniza de mi mamá en la mano. ¿Qué había pasado? Había estacionado, tenía el coche estacionado al lado del mío, en el sector de embarazadas. Había venido con el carrito un montón de paquetes que tuvo que apoyar en el piso antes de subir a su auto. Y fue subiéndolo y entre esas cosas manoteó. El paquete mío, digamos así, la bolsa mía. ¿Qué pasó? Estaba alucinada ella porque su coche, un modelo muy nuevo, solamente se abre con llave automática, es decir, con llave eléctrica. Y resulta que al pasar por un lomo de burro a la salida del shopping, se le abrió solo, cosa que nunca le había pasado. Y recién ahí se dio cuenta de que tenía una bolsa que no era la de ella. ¡Qué loco! ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esto? Y me dice, ¿pero qué es esto? Y me dice, no, mirá, son las cenizas de mi mamá. La chica se volvió loca. Y me dice, ¿tu mamá murió cuándo? Le digo la fecha. ¡Ay! ¡Murió en la misma fecha que la mía! Y se puso loca porque empezó a buscar coincidencias. Dice, ¿cómo se llamaba tu mamá? Ubaldina, le digo. Un nombre poco común, como te darás cuenta, ¿no? ¡Ay! No, la mía se llamaba Esther. Pero fallecieron el mismo día, qué cosa loca, sí, mirá, yo vine acá porque mi mujer está embarazada. ¿Tu mujer también está embarazada? ¿De cuánto? Y de 5 meses. ¡Ay! ¡Yo también estoy de 5 meses! ¡Qué bárbaro! Y empezó a buscar otras cosas, ¿viste? Como para ver si podía relacionarlo. Pero, por supuesto, uno piensa que hay otro mundo que controla este y no hay tal cosa para nada. Y las coincidencias terminaron ahí luego de un rato y yo, por lo menos, satisfecho de que no pasara nada terrible con ello. Bueno, el caso es que, como remate, la chica me dice algo que bien podría formar parte de toda esta historia de humor. Mirá, yo hasta ahora no le había puesto nombre a la nena porque voy a tener una nena, me dice, ¿no? Pero si no fuera un nombre tan horrible, le hubiera puesto Ubaldina. Así que así son las cosas. Señoras y señores, no quería dejar pasar este momento y este programa para dedicarle un tema a mi mamá, que seguro que no se me va a entrecortar la voz, ni me voy a poner aquí lloroso ni nada por el estilo, porque se va a encargar de eso la señora que ya hace mucho tiempo que no existe, Janis Joplin, con toda la carga en su voz que ella sabe y puede. Chao, mamá. Hasta siempre. Thank you.